Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Sueño verde y blanco un corazón, la sangre de mis venas teñida de tu color, alegría de mis penas, la cura de mi dolor. Es pasiones, sufrimientos, ilusión, la emoción cada domingo de animar con mi afición, gritando todos juntos Real Betis campeón. Y 100 años que cumplimos ya de historia, 1907 para el Betis año de gloria. Qué tiempo y alegría que no olvido, orgullo verde y blanco que yo nunca habré perdido. Quizás, Jordi, la mejor forma de comenzar hoy un programa, que aunque nos dediquemos al misterio, no por ello hemos dejado de sentir más el descenso de categoría de nuestro equipo del Betis. Yo veía el programa, el partido, y cuando se consumó ese descenso fatídico, pues no pude menos que tirar de la historia del propio Betis, de esos más de 100 años de historia, para darme cuenta de que el Betis había sido fiel a su propia historia, capaz de lo mejor y capaz de lo peor, pero al fin y al cabo la esencia del propio Betis. En segunda división, pero no por ello con menos categorías que otros, porque al fin y al cabo este club es un club grande que se sabrá sobreponer a lo que es un descenso, un paso transitorio por una categoría inferior. Algunos amigos optimistas decían que el Betis no había bajado a segunda, que iba a segunda a darle categoría a esa división por la categoría que tiene nuestro propio club. Sea como fuere, a los amigos del misterio, a los béticos, amigos del misterio, el que no es bético y sin embargo escucha este programa aquí en Sevilla o en otras latitudes vía internet o que se descargan este programa, decirles que este es nuestro club, este es el Betis, el capaz de lo mejor, capaz de lo peor, es la esencia de este equipo. Puede que un descenso nunca sea algo que a los béticos nos guste vivir. Yo ya he vivido varios. Y sin embargo, sí decir que seguiremos con orgullo paseando nuestras camisetas, paseando nuestros colores, allá por la división que estemos, y seguiremos estando orgullosos de ser béticos y de llevar el nombre del Betis muy alto allá por donde esté. Da igual nuevamente la categoría. El año que viene, puede que por estas fechas estemos celebrando algo que no debería de haberse producido nunca, que es ese descenso. Puede que estemos celebrando el ascenso a la categoría máxima, de donde, eso sí, nunca debería de haber salido. Y hoy más que nunca, a nuestra afición, a nuestros oyentes, simplemente que estén ahí, que apoyen al Betis por lo alto de cualquier cosa y que sean béticos, porque al fin y al cabo ese es el espíritu y esa es la esencia que le hace falta a nuestro club. Y en segunda, más que en primera, porque nos hace falta estar unidos y que sintamos estos colores. Y 100 años que cumplimos ya de historia, 1907 para el Betis año de gloria. Qué tiempo y alegría que no olvido. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Voces del Misterio, la 89.6, en esta verde y blanca sintonía que Radio Betis. Muchísimas gracias por haber elegido este dial para pasar este viernes por la tarde. Este viernes esperamos que ya un poco más relajados. Vamos a intentar relajarnos, distendernos un poco, sacarnos un poco ese nervio que llevamos esta última semana encima y reposar nuestros oídos en estas ondas que emiten la radio del Betis, la radio oficial del Real Club de Fútbol del Betis, ¿no? José Manuel. ¿Qué tal, compañero? Un grandísimo programa. Hoy vamos a abordar más noticias de actualidad, como es el caso del Odyssey, ¿no? Porque hay novedades, ha habido noticias. Ya lo tocamos en su día, cuando precisamente se supo que el gobierno español había denunciado en este caso a los exploradores, entre comillas, de Odyssey. Y bueno, hoy vamos precisamente a hablar de cómo está ese tema, porque la investigación en la arqueología submarina es un tema apasionante. Pero si ya lo mezclamos con cazatesoros, con descubrimientos de galeones perdidos y con juicio, parece más una historia tipo Código Da Vinci, versión submarina. Lo que pasa, José Manuel, que a mí esos piratas de la Isla Tortuga o la Isla de Cocos me caían mucho mejor que estos, ¿eh? Veía más simpáticos, un poquillo más borrachines, por supuesto, pero mucho más simpáticos. Hablaremos sobre eso. También tendremos nuestras rarezas médicas, ¿no? En nuestro espacio de radiología hablaremos de esas rarezas médicas. Hemos elegido algunas al azar, bastante interesantes. Javier Peláez nos viene esta semana con la aldea irreductible. Nos viene más irreductible que nunca porque nos va a hablar de los cátaros, sobre esa herejía cátare y todo, sobre todo va a desmitificar el tema. Ya sabes que a Javier Pérez le gusta poner los puntos sobre las íes y así lo va a hacer. Y además, con una particularidad, que dentro de ese escepticismo sano que le, en este caso, que le caracteriza, le da ese enfoque también histórico que es tan impactante, que tanto ha gustado a nuestra audiencia. Viajaremos a Argentina a conocer las leyendas de aquel país, magnífico país, y por supuesto tendremos esa zona de misterio y hablaremos de las ECMs, de esas experiencias cercanas a muerte que tanto gustaron al maestro Enrique Vila. Desde aquí le mandamos un abrazo a él, de allí donde esté, que seguramente nos está viendo. Y si te parece, José Manuel, antes de comenzar, ya sabes que nos gusta saber qué pasó tal día como hoy. Cosas que ocurrieron tal día como hoy en la historia. Un 5 de junio, porque en el año 1465 es destronado Enrique IV de Castilla y León mediante la farsa de Ávila. En 1625, tras un asedio de 6 meses, Breda, tenida por inexpugnable, se rinde. Años después, en 1697, las tropas francesas sitian hasta el 10 de agosto, fecha en que capitula, la ciudad de Barcelona. 1783 vería la luz la primera experiencia pública con globos aerostáticos de los hermanos Montfaucon. En 1806 Napoleón convierte en República Bátava en el Reino de Holanda y nombra rey a su hermano Luis. Casi 80 años después, en 1883, se produce la inauguración del Orient Express, primer ferrocarril en el que fueron coches cama utilizados haciendo la ruta París-Estambul. En el mismo año nacería el economista británico John Maynard Keynes. Y años después, 15 años después, nacería un ilustre de la literatura española, Federico García Lorca, poeta español. En 1916, la Cámara Francesa acuerda que se adelanten los relojes una hora como medida de ahorro de energía. Y en 1925 se aprueba en Ginebra el protocolo sobre la prohibición de utilizar en guerra gases venenosos y armas bacteriológicas. Hablando de guerra, en 1945, tras la rendición incondicional de Alemania, se transfiere el poder a los gobiernos de las 4 potencias grandes de la época: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la URSS. En 1963, el ayatolá Jomeini es arrestado por las autoridades iraníes. Grandes disturbios se producen entonces en Teherán y el Shah y su familia abandonan la capital. Y vamos a hablar de papas, porque tal día como hoy, un 5 de junio de 1964, el Papa Pablo VI exonera del castigo eclesiástico a aquellos cristianos que deseen la incineración después de muertos. 3 años después comienza la Guerra de los 6 días entre Israel y una coalición integrada por Egipto, Siria y Jordania, que concluiría con la victoria israelí. Para acabar, en 1975, tal día como hoy, el canal de Suez se abre de nuevo al nuevo tráfico marítimo internacional, tras permanecer cerrada tras esa guerra de los seis días. Y en 1981, Ronald Reagan decide la fabricación de algo temerario, la bomba de neutrones. Fueron acontecimientos y hechos ocurridos tal día como hoy en la historia, un 5 de junio de cualquier día. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Bueno, José Manuel, lo decíamos al principio del programa, que hoy vamos a hablar de actualidad. Hará tres años o así, tuvimos la oportunidad de hablar con tres especialistas sobre este tema. Hablamos de pecios hundidos, estábamos en la casa con otro programa hermano a este. Y gustó mucho aquel programa porque se abordó un tema casi premonitorio. Digo premonitorio porque, bueno, es poco. Cuando se habla de pecios hundidos, Jordi, y de compañías extranjeras que están investigando las costas españolas, que descubren algo y que hay un cierto hermetismo en cuanto a sus descubrimientos o hallazgos, siempre uno teme que realmente esa empresa extranjera pues esté haciendo algo que sea indebido, en este caso hacia los intereses del país anfitrión, del país que, o del país, en este caso, del que es pabellón ese buque hundido. Y en el caso de Odisei, Algo fallaba. Me vas a permitir, José Manuel, que presente a nuestros dos invitados de esta primera entrevista de la noche. Primero es Javier Iván Noriega, directivo del proyecto Nerea Arqueología Subacuático y especialista en documentación marítima y arqueólogo subacuático. Tenemos también a Mariano Aznar, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Valencia. Entre uno de sus muchos libros tenemos La Administración Internacionalizada del Territorio. Él es especialista en, bueno, ahora nos lo explicará él, pero bueno, hasta dónde llega la jurisdicción de cada país en las aguas internacionales, por ejemplo. Buenas noches a ambos, encantados de teneros aquí en Radio Betis, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Me escucháis bien los dos, Javier? ¿Javier, Mariano? Yo perfectamente. ¿Javier? Vale. Sí, sí. Venga, pues a Mariano también lo tenemos, ¿verdad? Sí, sí. Una simple corrección. Sí. Soy profesor de Derecho Internacional, pero ahora mismo estoy ya en la Universidad de Castellón, en la Universidad Jaime I de Castellón. Ya no en la Universidad de Valencia. Se agradece la corrección, que apuntaremos en el currículum como es debido. Gracias. Pues el motivo de la llamada esta noche es para informarnos, para aquí dialogar sobre, en este caso, las recientes noticias que hay sobre precisamente ese pecio, Nuestra Señora de las Mercedes, y en este caso la empresa Odisei. La empresa Odisei que no jugó limpio y que decidió llevarse todo aquello que extrajo, pues en este caso a su dominio, primero en Gibraltar y después al otro lado del Atlántico. En este caso, Javier, sí. ¿Cómo comienza esta historia de la Odisea en nuestras costas? Bueno, pues Jordi decía hace tres años hablábamos de este tema. Sí. Y bueno, pues tenemos que remontarnos prácticamente a tres años, ¿no? Sí, sí. Hicimos el programa un poquito antes del suceso. Sí. Fue un poco, por eso decía, de forma premonitoria, ¿no? Porque fue un poquito después. Continúa. Sí, ya por aquel entonces criticábamos un poco el tema a Odisei, porque como arqueólogos, o sea, tenemos muy clara la frontera que hay entre arqueólogos y cazatesoros. Los arqueólogos submarinos pues trabajan con la historia, tienen una especial exquisita dedicación a la misma, en muchos casos vocación, y bueno, saben que realmente lo que hace un cazatesoro es una tropelía contra el yacimiento arqueológico, y por tanto no cabe otra, y aquello fue pues una posibilidad de informar y comunicar, y como he comentado, que salió muy bien, que a la gente le gustó, de que muchas veces la arqueología es más interesante que bueno, pues que los cazatesoros, o que la visión que se tiene exótica de la misma, a veces la realidad supera la ficción, como en este caso. Y bueno, pues por aquel entonces ya hablábamos un poco de pues de los movimientos de Odisei pues en nuestras costas, de lo que había hecho fuera de nuestras aguas, un poco pues alertar desde la sociedad civil pues un poco la posición de estos cazatesoros. Alertar de lo que más tarde sucedió. En aquel caso, yo me recuerdo aquel programa perfectamente, recuerdo además que Mariano nos daba una alerta en aquel programa, ¿no? La problemática que hay dentro de la administración de las aguas internacionales, ¿no? Encontrar un barco en las costas españolas, o encontrar un barco en las costas de cualquier otro país, no tiene las mismas leyes, ¿no? Quizá esto todavía sigue igual o ha valido para algo el tema de Odisea. Sí, Mariano. Bueno, vamos a ver, todavía queda bastante, hay que ser cautos. Es decir, nos encontramos con la decisión de antes de anoche en horario español, es decir, la decisión del 3 de junio, con una recomendación por parte del magistrado Pizzo al juez Merriday, que es el juez de la primera instancia. Con toda seguridad, decida lo que decida Merriday, haga suyas o no las recomendaciones, y yo creo que las va a hacer suyas en su integridad, lógicamente Odisei, y además ya así lo ha anunciado, va a recurrir, y será la Corte de Apelaciones, como ocurrió en el asunto de la Juno y la Galga, la que dé la decisión final a expensas de que luego la Corte Suprema la admita o no. Será entonces, si esa Corte de Apelaciones hace suya también las reflexiones que ha llevado a cabo el juez Pizzo actualmente, cuando se produzca un importantísimo precedente por parte de un tribunal estadounidense. Con aquella sentencia de 1998-2000 en el asunto de la Juno y la Galga, los tribunales estadounidenses cerraban las aguas jurisdiccionales estadounidenses a todo tipo de actividad de empresas buscadoras de tesoros como la Odisei, uh-huh, en relación con buques de Estado. Y no hay que olvidar que en aguas estadounidenses España tiene ahora mismo hundidas bastantes naves que en el momento de su hundimiento eran buques de Estado, es decir, estaban al servicio público de la corona española. Con esta decisión de seguir la línea de lo que acaba de decidirse por parte del juez Pizzo, lo que se cierran ya son todas las aguas internacionales a esa misma actuación por parte de las compañías buscadoras de tesoros. No hay que olvidar que los restos de la Mercedes se encontraban en la plataforma continental portuguesa, que a los efectos que a nosotros nos importa son aguas internacionales en este sentido en particular. Si el juez, como viene diciendo, señala en una corte del almirantazgo, como es esta, estamos hablando de derecho marítimo, no de derecho internacional público, de derecho marítimo en este caso, dice que es un principio que los tribunales estadounidenses dejan muy claro, que un buque de Estado hundido, el Estado de pabellón conserva intactos sus derechos, indistintamente del lugar donde se hallen, indistintamente del tiempo transcurrido, cuando se trate de un buque de Estado, está sentando un precedente importantísimo en relación con empresas buscadoras de tesoros que quieran ir a los tribunales estadounidenses el día de mañana, después de decir que han encontrado y excavado un buque de Estado, en nuestro caso de pabellón español, pero de cualquier otro pabellón cuando se trate de un buque de Estado. Si es así, yo creo que las empresas buscadoras de tesoros habrán recibido uno de los golpes más fuertes que se pueda uno imaginar. Es significativa la cotización en bolsa de hoy mismo de la Odisei, una vez se ha hecho pública esta decisión, y eso sí que les ha dolido. Necesarias también siguen siendo los trabajos, por ejemplo, de proyectos Nerea Arqueología Subacuática. Ahí tenemos a Javier Iván Noriega, una empresa que se dedica, Javier, corrígeme si me equivoco, a la vigilancia a través de satélites y otros tipos de tecnologías, a la vigilancia de pecios hundidos en nuestras costas, ¿no? Ya hace 3 años avisábamos que era necesaria una catalogación o una ruta de vigilancia, conocer exactamente dónde se encuentran todos los pecios hundidos en todas las costas españolas. ¿Esto se ha hecho realidad ya, Iván? Bueno, se está haciendo. España pues tiene mucho litoral y hay comunidades autónomas que van más desarrolladas que otras en los trabajos de investigación, porque principalmente las cartas arqueológicas submarinas, que es a lo que te refieres, localizar los yacimientos para darle una protección jurídica, pues es básicamente función de la administración. Y bueno, pues básicamente en ese sentido Cataluña y Andalucía pues están más avanzadas. Después tenemos pues un resto de comunidades autónomas que bueno, que no me cabe duda que estarán, que poco a poco se irán pues integrando pues en esta carta arqueológica submarina pues de todo nuestro litoral. Lo que está claro es que si no se sabe dónde está pues un yacimiento submarino, un pecio de época fenicia, griega, romana, medieval, pues difícilmente se puede proteger, ¿no? Y en ese sentido pues los piratas nos llevan un tiempo de adelanto. Pero bueno, el caso se ha servido de punto de inflexión para poder cambiar esa dinámica y bueno, seguro que en el futuro no me cabe la menor duda que se investigará cada vez más. Bueno, eso es importante porque España siempre ha sido un poco crisol de culturas, una encrucijada geográfica de paso de naves de todos los tiempos, entonces todo eso está debajo del mar. Y por otro lado también queda un poco pues la defensa de nuestros pecios, de pabellón español. No tenemos que olvidar que España pues tuvo un imperio, una talasocracia imperial por todo el mundo. La famosa frase de Felipe II, ¿no? Que tenemos un imperio en donde pues, el sol pues iba de Filipinas hasta... Nunca se pone el sol. Exactamente. Y en ese sentido, pues, las aguas iban desde Filipinas hasta México, ¿no? Y bueno, pues tenemos un dedero de yacimientos submarinos por todo el mundo, y precisamente son esta época, la época de pues de la flota de Indias y el posterior desarrollo Borbón, pues son pecios con metales preciosos que son los que más interesan a estos caras tesoros, a estos piratas. Y bueno, pues todo este tipo de medidas estaban para proteger el patrimonio submarino y desde luego es un magnífico precedente. Que hay que tomar con cautela, como dice Mariano, pero que bueno, que desde luego va a ser el pistoletazo de salida para impedir a esta gente que haga lo que han hecho impunemente durante muchos años, ¿no? Mariano, en todo este proceso legal en el que se encuentra actualmente esa mercancía sustraída de Nuestra Señora de las Mercedes, ¿cuál es el siguiente paso que se espera en toda esta batalla legal que no ha hecho, yo diría que no ha hecho más que comenzar? El primer asalto ha sido, o la primera batalla ha sido del lado español. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, vamos a ver, si se confirma lo que el magistrado Pizzo ha recomendado en este caso, imaginemos que no hubiera ningún tipo de apelación, era dado 10 días para que la carga sea devuelta a España. Antes o después de confirmarse esta posición, la carga tendrá que ser devuelta a España. Con algo, además, especialmente significativo. Primero, que la Odyssey no tiene derecho, en principio, a recibir ningún tipo de compensación por lo que ellos catalogan como un acto de salvamento marítimo. Que ya la solicitó, lo ha sido. Que ya la han solicitado. Ellos lo llevan solicitando desde hace mucho tiempo porque han querido circunscribir sus actuaciones como un acto de salvamento marítimo. De hecho, la acción legal iniciada ante los tribunales de Florida ha sido basada en ese law of salvage, un derecho de salvamento que supone una contraprestación por el salvamento. Salvamento que, primero, teóricamente no es aplicable al patrimonio cultural subacuático, pero además es que para que se produjera cualquier tipo de salvamento tendría que haber habido la aquiescencia por parte del Estado de Pabellón, y España siempre se negó a que se acercara siquiera a nuestros pecios. Por lo tanto, en ese sentido, esperemos que, al igual que lo ocurrió en el asunto de la Juno y la Galga, el juez efectivamente les diga que no tienen derecho a ningún tipo de contraprestación económica. Y la segunda cuestión importante es determinar efectivamente el monto de esa devolución. ¿En qué sentido lo digo? Porque una cosa es lo que ellos han declarado a efectos de la cotización en bolsa, que se llevaron del fondo del mar. Porque luego eso difiere de lo que se declaró en aduanas de salida de Gibraltar y de lo que se declaró en aduanas de entrada en Estados Unidos de América. Con lo cual hay una cierta incertidumbre sobre lo que realmente se llevaron y lo que realmente está ahora mismo bajo custodia y bajo vigilancia del sheriff en Estados Unidos de América. Con lo cual tendremos que verlo por si se dedujera que a lo mejor han dado una información falsa al respecto de la carga. Y esto, no lo olvidemos, es un delito en los Estados Unidos de América por el cual la empresa podría ser incluso encausada allí. Uh-huh. Pero, con todas las cautelas, lo digo, habrá que estar, cuando llegue ese momento, a la determinación efectivamente de esa carga. A nivel de conocer, en este caso, todo un inventario completo, exhausto, de lo que sustrajeron del agua, eso no se llegó a realizar, o sea, no tenemos un inventario concreto. Nosotros no, porque nunca lo declararon, salvo las declaraciones públicas que hicieron en su momento. Pero claro, esas declaraciones fueron las que hicieron subir enormemente la cotización en bolsa de la Odyssey, cotización que a fecha de hoy ha bajado, ha descendido un 70%. Que incluso se piensa que para intentar aupar esa empresa Odyssey que acababa hace poco de cambiar de nombre y querían subir esas acciones, se pudo incluso mentir a la alza sobre la cuantía del tesoro. Bueno, yo eso lógicamente no puedo afirmarlo, porque supondría acusar de un delito. Uh-huh. El momento se verá, cuando al final haya que devolver, en su caso, y esperemos que así sea, la carga, y entonces se verificará que efectivamente se dijo la verdad o no se dijo la verdad. Si se dijo la verdad, no hay mayor problema, que se devuelva todo lo que se llevaron y punto. Uh-huh. Si no dijeron la verdad, caben dos posibilidades. Una, que declararan una cosa y que distrajeran luego otra, o dos, que declararan una cosa falsamente, y de ahí se derivarán las consecuencias jurídicas que se tengan que evacuar ante los tribunales estadounidenses, puesto que el mayor quebranto que se podría haber producido allí se debería a una información falsa, en su caso, repito, para hacer subir las acciones de la compañía, que curiosamente a los pocos meses algunos de los directivos vendieron ganando cuantiosas cantidades de dinero. Javier, Disculpadme que os interrumpa, ¿sí? No estoy yo oyendo absolutamente nada de lo que está diciendo mi querido amigo Javier Noriega. Lo digo por si alguna vez hay alguna pregunta cruzada que entendáis, que es que no le estoy oyendo. Bueno, vamos a pedirle a Sebastián, que es el mago lo va a arreglar. Que intente, por lo menos. Sobre todo porque me estoy perdiendo las cosas interesantes, claro, que seguro que está diciendo. No te preocupes, nosotros te vamos a mandar una copia completa. Comentaba Javier que es muy diferente, lo hablábamos antes fuera de micrófono. No todo lo que se hace en el mar son actividades de pillaje. Hay algo que es muy importante, que en este caso no es ni más ni menos que la arqueología submarina, ¿verdad? Sí, es la contraposición absoluta de lo que estás haciendo, lo que se hace por las empresas de caza tesoros, ¿no? Y bueno, eso es lo que precisamente pues nos alimenta para intentar luchar más contra ellos, porque sabemos que es la posición completamente antitética, ¿no? Y bueno, pues realmente el punto de vista que se han tenido por algunos medios, y yo con Jordi esto lo hemos hablado varias veces, sí, de que la historia es más atractiva de por sí, o es más interesante verla como un arqueólogo trabaja de manera técnica, que el punto exótico que se ha tenido sobre todo esto, ¿no? Y que ha servido un poco pues a esta empresa a confundir muchos términos que no eran arqueológicos, y que bueno, que nunca se debió de hablar de arqueología con una empresa que lo que realmente iba a sacar la parte más interesada del pecio, que es la parte metálica, el metal precioso, pues para venderlo, y que bueno, pues se lo prohibieran leyes más modernas de cultura, porque entre otras cosas no es justo, ¿no? Porque el patrimonio es de todos, y en este caso es un patrimonio español. Y bueno, pues es que la arqueología es mucho más interesante que todo eso, y sobre todo, perdona que te interrumpa, Javier, es que hay una prueba evidente. Tú que eres arqueólogo, pero es una pregunta que le puedo hacer a cualquier que se dedique científicamente. ¿Alguien conoce una línea escrita en una revista científica sobre arqueología por parte de la Odyssey? ¿Cómo? Arqueología no es solamente el hecho de investigar en un primer lugar, luego llevar a cabo un trabajo de campo, sino luego también está la publicación científica de los resultados, que es lo que hace cualquier arqueólogo, y en la deontología profesional de cualquier arqueólogo, en los protocolos arqueológicos que recoge la ICOMOS o que la propia Convención UNESCO 2001 así lo establece, es fundamental que la arqueología no se quede solo en manos de los arqueólogos, sino que sea luego transmitida al mundo científico y divulgada con publicaciones científicas. Mi pregunta retórica vuelve a ser la misma. ¿Alguien conoce una aportación científica en revistas de prestigio de arqueología internacionales o nacionales de la compañía Odyssey Marine Exploration? Ninguna. No, verdad es que no. Quizá van a dar charlas a la universidad de... No, y hacen programas de televisión, sí, con muy brillantes. Tienen un merchandising. Tienen un merchandising. Absolutamente. Y luego han ganado mucho dinero a través de canales de difusión en los cuales se autoproclaman como los arqueólogos del futuro. Todo esto ya ha sido puesto en evidencia por la comunidad arqueológica internacional y muy particularmente por la comunidad arqueológica de los Estados Unidos de América, que ha llamado la atención y ha criticado que conocidas cadenas de difusión hayan programado y emitido pues determinados reportajes en los que estos señores aparecen como los arqueólogos más prestigiosos del planeta, cuando es justo lo diametralmente opuesto. Ahora escucho a Mariano, es que antes no te lo escuchaba y acabamos igual. Abrazaos en las ondas, abrazaos. No, sí, pues ha sido muy importante. Hace mucho que no hablábamos, además, Javier y yo. Sí, ha sido muy importante la unión entre juristas y arqueólogos, es algo que hablábamos con Mariano hace muchos años. Y bueno, en este caso han tenido que estar documentalistas, museos, arqueólogos y juristas hechos una piña para conseguir la victoria que han hecho, que han conseguido. Y yo ayer le di la enhorabuena a Mariano porque han estado mucho tiempo luchando por esto. Y bueno, pues ya te lo digo en público porque ha sido así y bueno, pues ojalá en un futuro se repita y sigamos esta línea. Sí. Muchísimas gracias. Pero bueno, esto es una labor de muchísima gente y aquí permitidme que haga una cosa que siempre hago cuando hablo de este tema y es recordar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y muy particularmente a la Guardia Civil destacada en la zona que se ha estado batiendo el cobre. Comandante Santiago Almay. Con mares muy fuertes y con oleajes muy fuertes y muchas veces teniendo que morderse los labios y callarse la boca ante cosas que veían y que no podían hacer. Entonces siempre hay que recordar a esto. Y junto a ellos, pues toda una serie de personas que han estado defendiendo desde el primer momento los intereses de... Iba a decir ahora mismo los intereses de España en este caso. Yo creo que ya no son los intereses de España solo, trasciende todo ello. Son los intereses de la cultura en general y de la arqueología, que no es sino un procedimiento más para explicar una cultura común, en este caso en la cual España tiene un importante protagonismo. No hay que olvidar que la batalla del Cabo Santa María pues fue el inicio de la declaración, el origen de la declaración oficial de guerra por parte de el Reino de España a la Gran Bretaña, cuyo epílogo triste para nosotros fue la batalla de Trafalgar. Ya para despediros, la última pregunta que va dirigida a los dos, vamos a hacer ahora que os oís entre vosotros. Sí me gustaría saber qué va a pasar con el caso Perú, o sea, si Perú va a tener algún beneficio y si los familiares que también están reclamando van a tener algún beneficio y si en el caso de que tuvieran un beneficio, ¿quién va a pagar las costas de este juicio? Bueno, sobre el tema de Perú, creo que Mariano es mucho más apropiado que yo, pero primero... al tribunal, el lenguaje incluso con el que se ha presentado. A mí me ha sorprendido y me ha dolido, es decir, porque ha retomado una serie de expresiones, de lenguaje, de evocaciones, que yo creo que están fuera de lugar en este caso. En cualquier circunstancia, el juez claramente ha dicho que no es él la jurisdicción competente para evacuar una posible controversia que pudiera surgir entre dos estados soberanos, como son el Reino de España y la República de Perú. Eso por un lado. En cuanto a los particulares, que todo también hay que decirlo, habrá que estudiar y sacar a la luz algún día quién ha azuzado a esos particulares a que se personaran en el caso, y habrá que analizar algún día, de ser ciertos, los contratos que algunos particulares han suscrito con determinada compañía para que luego le fueran, por así decir, respetado sus derechos sobre el tema, y en definitiva la legitimidad misma de esos particulares que supuestamente herederos de algunas de las personas cuyos caudales iban a bordo de la Mercedes. Sobre todo teniendo en cuenta que en su momento la corona española ya instrumentalizó, mejor dicho, ya organizó un procedimiento para indemnizar en su caso a aquellas personas que hubieran perdido aquellos caudales a bordo de la Mercedes. Con lo cual, es un procedimiento que, de ventilarse y solventarse, tendría que hacerse ante los tribunales españoles. Y, por supuesto, no ante un tribunal estadounidense cuya extraterritorialidad, en este caso, sería evidente. Y así lo ha dicho claramente el juez Pizzo, diciendo que, bueno, es que yo no soy a quien ustedes tienen que reclamar. Reclamen, en su caso, ante otros tribunales, pero no ante un tribunal federal en Tampa, en Florida. Ya veremos a ver qué es lo que ocurre en este caso. De todas formas, lo importante bajo mi punto de vista ahora mismo es que se termine el caso, que esta sentencia sea confirmada y que finalmente la carga vuelva a España, y en su momento ya se verá qué se hace con ella y qué se hace con las conversaciones, que deben ser siempre amistosas, con una república hermana como es la República del Perú. Javier Iván, Mariano, nos quedamos sin tiempo. Qué rabia da esto de la radio y el tiempo. Se nos queda cortísimo. De todas formas, como esto va a seguir, porque bueno, el abogado del tema este tiene trabajo para tiempo. Volveremos a hablar, con vuestro permiso, volveremos a hablar sobre este mismo caso. Sí, os quería agradecer expresamente a vosotros dos, no solo por haber estado aquí en Voces del Misterio, sino porque dedicáis la vida y muchas horas de trabajo, me consta, a por lo menos cultivar la educación que tenemos que tener los españoles con nuestro patrimonio. No sabéis lo importante, las gracias, creo que Javier opinaba lo mismo que yo, las gracias las tenemos que dar a vosotros, porque la mejor ley, la mejor fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, las mejores instituciones de vigilancia del patrimonio serán absolutamente inútiles si no hay una verdadera educación del público en general, puesto que estamos hablando de su patrimonio. Y en esa labor los medios de comunicación es importantísimo que estéis implicados como lo estáis vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Javier, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, Mariano, y nada, que al menos podemos estar contentos con esta primera victoria. Y bueno, pues hablar más de arqueología, de historia marítima y bueno, pues de nuestro pasado, ¿no? Que al fin y al cabo es lo importante, que se conozca, porque todo lo que conoceremos por todos los ciudadanos, pues se podremos protegerlo entre todos, como ha dicho Mariano, mucho mejor. Yo voy a decir una cosa que yo sé que Javier no quiere que diga, y igual se molesta conmigo, pero Mariano, que Javier amenaza con libro, ¿eh? No digo nada más. Venga. Bueno, que hace. Un abrazo fuerte, nos vemos. Bueno, un abrazo a todos. Charles Fort nace en 1874 y muere en 1932. Fue un investigador estadounidense conocido por dedicarse al estudio de hechos supuestamente no solucionados por la ciencia en su época. El libro de los condenados, su obra más conocida, es una colección de hechos despreciados por la ciencia ortodoxa. Recopiló y publicó un catálogo con 25.000 entradas de fenómenos inexplicables hasta entonces, que iba clasificando en cajas de zapatos, como son lluvias de ranas, precipitaciones de grandes trozos de hielo, barro, carne y azufre, nieve negra, bolas de fuego, cometas caprichosos, desapariciones misteriosas, meteoritos con inscripciones extrañas, ruedas luminosas en el mar, lunas azules, soles verdes, aguaceros de sangre y mucho más. Ford, como los científicos que cribaba, reivindicaba la supremacía de los hechos. Lovecraft consideraba a Ford uno de los maestros, y autores de ensayos antropológicos como Powell y Berger reconocen haber utilizado el método fortiano de búsqueda para testar su famosa obra El retorno de los brujos. Si quieres saber más sobre Charles Ford, bájese nuestro programa 39 de Voces del Misterio en www.vocesdelmisterio.tk. Efemérides de la historia y el misterio. Ponte en contacto con nosotros. Voces del Misterio @betisradio.com. Y entramos en tiempo de rarología, José Manuel. Aquí estamos. Qué bien nos lo pasamos, ¿eh? Otra cosa no, pero pasándolo bien. La verdad es que sí. Que pasándolo bien. Rarología, esa extraña sección donde tocamos cosas infrecuentes. No, esa extraña ciencia. Exactamente, donde tocamos cosas infrecuentes, pero que sin embargo son absolutamente verídicas. Sí, sí. Hoy, José Manuel, hemos oyentes, hemos querido pues dedicar este espacio a la medicina, ¿no? A curiosidades de la medicina y el cuerpo humano. ¿Por qué no decirlo, no? Y a mí me gustaría empezar por una cosa que todos hemos sufrido, todos, y cuando digo todos es todos, hemos sufrido alguna vez en la vida, que es la vibración del diafragma. El hipo, vamos. Ahí, muy bien, ha estado agudo. Que yo... Ha estado agudo. Fijaos cómo es la cosa. Esto curioso del hipo, ¿no? Fijaos cómo es la cosa que allá por el año 1830, 1820, hubo un deportista inglés muy conocido, ya John Milton, algunos se acordarán, José Manuel, que es de aquella época, seguro que se acuerda, de 1806. Sí, sí. Yo era antecesor de John Milton. Que, bueno, en aquella época pasaba como ahora, que se creían que el hipo, José Manuel, se quitaba con el susto. ¿Vale? Este deportista, porque era un deportista, se tumbó en su cama y esto que le entró el hipo. Y no se le ocurre otra cosa que darse fuego. Dar fuego al camisón, a la de eso, para ver si con el hipo se le... Con el susto... Primer pirómeno. Pero resultó que el susto no funcionó. No sabemos si ese fue el bueno. Pero el caso más curioso que he podido registrar y que he podido encontrar sobre el hipo, lo he encontrado en una revista que se llama The Guinness Book of the Records, que se registra el caso de Jack Ollerby, de California, que se ve que tuvo un tipo de hipo, no sé si hay tipos, pero bueno, este tuvo uno de ellos, que era uno de estos agudos, porque tuvo 8 años seguidos, día y noche, vacaciones inclusive, no, ya no había ni festivos, José Manuel. No descansaba el hipo. 8 años con hipo. Le intentaron los médicos, la medicina se volcó con este hombre, con el hipo de este hombre, y le procuraron los 60.000 remedios que están estipulados para el hipo. Ninguno, absolutamente ninguno dio efecto. ¿Sabéis cómo se le quitó? Con el tiempo, porque en probar 60.000 hipo, no. 60.000... Fue a la iglesia de San Judas, le rezó algo a San Judas Tadeo, sabéis que es el de los casos imposibles, y milagrosamente se le curó. Pues esto del hipo es más raro de lo que nos pensábamos, José Manuel. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Tú qué nos traes? ¿Tú sabías que la persona que más hipo le duró, creo que fueron 8 años con hipo? No es mentira, es verdad. Se lo acabo de contar yo ahora. Pues aparte de los 8 años con hipo, te voy a contar otra, que es en este caso los cables. Si quieres contarlo otra vez, cuéntalo. Sí. En este caso vamos a hablar de cabellos y de uñas que crecen, pero que crecen además después de la muerte. Es curioso, ¿eh? Porque además, desde tiempos antiguos, la tradición popular pues abunda en relatos macabros, en este caso de difuntos, a quienes se le enterró perfectamente afeitado, incluso afectados de calvicie, vaya por Dios, y al abrir sus ataúdes pues aparecieron con, bueno, las mortajas y demás, con una barba exuberante tenía más uñas que una guinada, y su pelo largo y su moño recogido. Bueno, en cuanto a las uñas pulcramente cortadas, yo digo, si le crecían desaforadamente, ¿cómo las podía tener pulcramente cortadas? El caso es que había alcanzado, decían, longitudes propias de un mandarín chino. Tú sabes esas uñas que se dejaban kilométricas. Bueno, pues en 1877 el New York Medical Record publicó un informe del doctor Caldwell de Iowa describiendo la exhumación precisamente a la que Caldwell había asistido y en la que pretendían que este médico pues hacerle ver que el pelo y la barba de un difunto, de un cadáver a quien se había acabado de enterrar, pues estaba además nítidamente rasurado, pues habían hecho reventar el féretro y seguían creciendo a través de las rendijas. Bueno, tales patrañas, sin embargo, pertenecen al ámbito de lo legendario, pues no hay ninguna base científica en absoluto que sustente esta creencia. La única que puede verificarse es el crecimiento de cualquier tejido humano en la multiplicación celular, y eso es únicamente cuando hay una abundante provisión de oxígeno. O sea que hay una actividad pulmonar. En el caso de los difuntos, pues no hay actividad pulmonar. El encogetimiento después de la muerte de la piel que rodea los folículos, capilares, al cuero cabelludo y a la barba, pues de ahí hasta la punta de los dedos, pues pudiera revelar a lo sumo un par de milímetros más de longitud entre el pelo y las uñas, pero en ningún modo bastaría para esta... Bueno, este crecimiento exagerado de hacer rebosar, en este caso, los cabellos del difunto, el pobre, por el ataúd. Y es por la misma deshidratación del cuerpo. Claro. Pierdes un milímetro. Oye, José Manuel, las uñas mandarinas, ¿ese era el del hipo, el de los... El de los ocho años. El de los 8 años. Es que como no me habéis dejado acabar, pues ya no tiene gracia. Bueno, pues he contado todo esto. Si les parece, vamos a escuchar al magnífico, al irreductible, al genial, al hombre que está pegando ahora mismo. Vamos a llamarlo primero, si os parece. Vamos a llamar a Javier Peláez. Vamos a molestarlo porque me han dicho que ha venido a la península, que está por ahí de marcha. Andaba por Granada. No, pero ahora se ha ido a otro lado. Ahora estaba por allí por Valencia. Es viajero. Sí. Javier Peláez es viajero. Además, hoy nos trae un tema que sé que le gusta a muchísimos de nuestros oyentes, que es el tema de la herejía cátara, los cátaros, toda la leyenda que encierra. Y como siempre, Javier es tan irreductible que es desmitificador al máximo, ¿no? Y nos ha intentado dar una visión objetiva y una visión seria, histórica, totalmente, de qué es esa, de cuál ha sido su visión o de cuál ha sido realmente lo que pasó con los cátaros. Si había grial por medio, si no había grial por medio, qué pasó realmente con aquellos cátaros. José Manuel, ¿tú conoces el tema de los cátaros perfectamente? Yo sí, la verdad es que sí. ¿Tú eres un cátaro? Yo no. Yo cátaro no. Yo, si acaso, a mí me gustaba, yo dentro de ese tema de la herejía cátara, aunque me gustan esos temas, me inclino más por las órdenes militares, templarias, teutónicas y demás, que tiene poco que ver en este caso con lo que defendían los templarios, pero bueno. Bueno, vamos a ver qué nos dice Javier. Javier, buenas noches. Buenas tardes, ¿qué tal, Javier? Sabemos que estás de vacaciones, ¿no? Oye. De vacaciones, digo, pregunto. A ver si os oigo bien. Está aquí nuestro mago. ¿Hola? De la mesa, sí. Sebastián Marín. Oye, Sebastián Marín se le está volviendo todo loco. Estoy en Sátiva y se pierde. Aquí, al parecer, los templarios no hicieron buena comunicación. No, amigo, no. Bueno, ahora sí. Pues nada, te llamamos pues para que nos presentes este nuevo audio hablando sobre los cátaros. ¿Cómo desmitificas? Ha sido irreductible como la aldea. Y yo creo que genial. Además, un espacio que está pegando muy fuerte aquí en Voces del Misterio. Sabemos que en el podcast de la aldea irreductible tienes miles de seguidores y es fantástico contar contigo todas las semanas. Preséntanos tú mismo esta semana. Pues hoy vais a poner un archivo, un trozo de historia, en el que intento, bueno, pues explicar un poquito lo que era la caída de Montsegur, la historia de los cátaros, una historia que, bueno, pues se ha mitificado, creo que en exceso. Se han escrito demasiadas, 300, 400 novelas sobre cátaros. Y bueno, pues la gente tiene el concepto de ese espacio de tiempo, de esa historia, pues bastante difuso, bastante mitificado, muy lleno de leyendas, de romanticismo. Y bueno, pues desde la historia, desde el rigor histórico, pues he hecho este podcast. Que bueno, con cariño espero que les guste a vuestros oyentes. Y con cariño te despedimos, te damos un fuerte abrazo y a ver si te dejas ver, amigo mío. Aquí estamos. Yo estoy en Sátiva, pero no descarto irme a Sevilla ahora. Cuando tú quieras. Aquí está tu casa. Cuando tú quieras. Un abrazo. Nos vemos. Gracias, David. Hasta luego. Javier, vamos a escuchar esa historia irreductible de los cátaros. Bienvenidos. En esta ocasión nos vamos a encontrar ante uno de los hechos más tergiversados de la historia, la caída de Montsegur y la herejía cátara. Os voy a dar, para empezar, os voy a dar un dato sorprendente.

no hubo proceso, no hubo juicio alguno para aquellos cátaros que en marzo de 1244 fueron quemados en un lugar que todavía hoy se sigue llamando el Prat o el Camps del Cremat. La Inquisición, como es natural, ordenó arrasar de inmediato y desde los cimientos aquel herético castro y todas las casas que lo rodeaban. A comienzos del siglo XIV y para otros fines muy distintos, como fueron los de contribuir a la línea de defensa en la frontera sur de Francia, fue cuando se edificó realmente el castillo y la fortaleza que hoy podemos observar en la cumbre de Montsegur. Esta es la historia de los cátaros, de la herejía albigense, de la caída de Montsegur. Esta es la historia, ni más ni menos. No hubo cáliz sagrado, no hubo santo grial, no hubo misterios esotéricos, no hay nazis, no hay túneles ocultos. Es una historia interesante, aunque no hace falta ponerle esos recursos, estas supercherías, estos mitos y estas leyendas para hacer que la caída de Montsegur sea un hecho histórico entretenido, ameno y que guste. En fin, espero que os haya gustado. Desde aquí quiero dar las gracias a todos los que siguen, bueno, con asiduidad y que, como siempre, para terminar lo hacemos con buena música que pone punto y final a este capítulo dedicado a los cátaros. Un saludo. Girl, she's got such bright blue eyes, and my girl always brings me a surprise. She got such smooth and creamy lies, so sweet, they're good enough to eat. Fantástico, Javier Peláez con su Aldea Irreductible. Ha estado impresionante con todas las semanas, ¿por qué no? José Manuel, genial. José Manuel, ¿qué anda aquí haciendo? ¿Pero qué estás buscando, José Manuel? Pues es que tengo en las manos algo que tú no tienes. Sí, bueno, yo tengo algo parecido, pero que es el 1 y el 3. Que no es la guía secreta de Sevilla. No es nuestra guía secreta de Sevilla, no. A la que tanto queremos, por cierto. Tenemos muy buenas noticias de la Feria del Libro. Efectivamente. Pues tengo un libro que está escrito por dos amigos argentinos, Guillermo Barrantes y Víctor Covielo, y se llama Buenos Aires es leyenda, mitos urbanos de una ciudad misteriosa, como misterios tienen todas las ciudades, pero quizás cuando cruzamos el charco y nos vamos a la ciudad porteña, pues en este caso podemos hablar de otra ciudad dual, ¿verdad? Otra ciudad de mil contrastes, como lo es Sevilla. Otra ciudad, fíjate, donde hay también dos equipos de fútbol, Boca y River, donde hay dos barrios, donde nuevamente asistimos a esa mezcolanza de esa dualidad. Y tenemos, mejor dicho, un denominador en común, José Manuel, que en los dos sitios hay leyendas, sí, grandes leyendas. Y otro denominador común. ¿Cuál? Que han escrito una trilogía. Sí, lo que sí, pasa sí. Es que lo nuestro ya va para otra trilogía, pero bueno. Sí, sí. Y hablamos, libro, vamos, ¿eh? vamos a darle paso, porque tenemos muchas ganas de escucharlo ya. Víctor, buenas noches. Buenas noches a ustedes. ¿Cómo andamos por Argentina? Frío, ¿no? Muy bien. Ahora, sí, un poquito de frío, sí. Ahora hace, fres- Ahora hace fresquito por aquella... Sí. Hoy es un día muy bonito, pero bajó un poco la temperatura. Pero está bien, está muy lindo. Es un día casi mítico, digamos. Pues Víctor Coviello nació en Buenos Aires en 1967. Es explorador de lo fantástico. Fue nombrado varias veces como con el premio Más Allá. El premio Más Allá es un premio sobre literatura fantástica. Correcto, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Algo que no tenemos aquí en España que deberíamos copiar, José Manuel. Sí. Con ese nombre, además, Más Allá. Habéis escrito 3 libros que, permíteme decirte, fantásticos, bueno. Enhorabuena. 3 libros, Buenos Aires es leyenda, un libro de viaje realmente, ¿no? Porque es una guía. Sí, de alguna manera es una guía. Recordemos, ¿no?, que lo escribí con Guillermo, ¿no? Con Guillermo Barrantes, ambos. Uh-huh. Y sí, es como una guía mítica, digamos, de la ciudad, ¿no? Con sus mapitas y sus... Claro. La idea fuerte, y que tal vez la gente le engancha, lo toma, es que uno personaliza la leyenda o el mito en un lugar concreto. Entonces uno va caminando por la calle y dice, bueno, pero estoy pasando por este lugar donde, pongámosle, hay fantasmas, ¿no? O dicen que hay fantasmas. Entonces es muy fuerte la ligación, mucho más fuerte que si es algo mucho más vago. ¿Cómo fue convencer a Planeta para un proyecto, pues yo creo, tan quizá arriesgado, ¿no? Y fue una batalla, una batalla legendaria. Bueno, fue bastante tiempo, hubo casi un año de estar convenciendo a la gente, de ir un poquito de acá para allá, de que cada persona de la editorial lo fuera leyendo y se fuera convenciendo que era algo que era no solamente atractivo, sino que podía ser algo masivo, ¿no? Y bueno, el tiempo nos dio la razón, de alguna manera estos 3 libros nos dieron un poco la razón, así que sí, fue bastante una batalla dura, pero bueno, pudimos convencer que era un tema que interesaba y bueno, y que interesa, ¿no? ¿Por qué un libro de leyendas, no un libro, por ejemplo, de lo que nos llega a España, por ejemplo, de Argentina, ¿no? De ovnis o de chupacabras o animales, claro. Animales, ¿por qué de leyendas? Porque nos pareció, primero nosotros, bueno, cada uno de nosotros nos interesaba mucho el tema, inclusive Guillermo, él tenía justamente un programa de radio en una localidad de la provincia de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, que se llama Lomas de Zamora, y tenía una sección que era de leyendas urbanas, y era una pequeña parte del programa, muy pequeña, y bueno, esa parte del programa se fue creciendo cada vez más, y casi se comió todo el programa. Entonces, evidentemente descubrieron que era un tema que le interesaba hacer. La gente quería saber qué pasaba en su barrio y qué historias se contaban y si estaban muy cerca de su lugar donde habitaba. Entonces, bueno, por otro lado, a mí también me interesaban ese tipo de historias. Bueno, nos conocimos en un taller literario y a partir de eso empezamos a urdir esta trama, digamos, y sobre todo en Buenos Aires, que era el lugar donde habitamos, donde conocemos, donde nos movemos, y queríamos descubrir ese otro Buenos Aires, ¿no? Ese Buenos Aires, el otro Buenos Aires. Os unió el destino en aquellas sí. Charlas. Y si te parece, Víctor, vamos a entrar en materia, vamos a hablar de algunas leyendas, vamos a intentar destriparnos el libro, por supuesto, pero me gustaría que hablásemos de algunas leyendas de las que habláis en el primer libro, en el segundo libro, en el tercer libro. Son 3, una trilogía de leyendas, y me gustaría que empecemos por una que he visto en vuestra página web, en www.buenosairesesleyenda.com, en la cual habláis de El Último Taxi, aquel coche que imagino yo que después de leer la leyenda, pues la verdad que a nadie nos da ganas de cogerlo, ¿verdad? Seguramente. Esto es lo interesante, ustedes hablaban del paralelismo entre las historias de las diferentes ciudades. Bueno, esto es el tema de los taxis así siniestros o extraños, se dan en muchas ciudades, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York se da el caso muy conocido de Errol Flynn, que decían que había tomado un taxi y, bueno, ya estaba muerto. Uh-huh. Es decir, alguien lo vio como testigo y ya había muerto hace una semana. O sea que ese tipo de cosas se dan. O sea, este transporte, que es el taxi, es un elemento que tiene todo un encanto y una cosa misteriosa, ¿no es cierto? Y bueno, la leyenda básicamente dice, tiene que ver con el cementerio, la gran necrópolis que tenemos en Buenos Aires, que es el cementerio de la Chacarita, que es enorme, realmente es el más grande de Latinoamérica. Sí. Imagínense la cantidad de historias que hay. Y bueno, este taxi, la situación es la siguiente. Uno sale, la persona, la víctima, entre comillas, ¿no? Sale del cementerio visitando a un ser querido que falleció ahí, y claro, con la pena, con la angustia que sale, se toma, elige cualquier taxi para tomarse, pero bueno, justamente elige el taxi equivocado, digamos, ¿no? Entonces sube este taxi, que es un taxi que no es muy nuevo, es de bastante antiguo, pero uno no se fija en ese detalle porque dice, bueno, qué sé yo, estamos cualquier cosa, quiero salir de acá porque estoy apesadumbrado. Entonces, bueno, cuando vas en este taxi, nota que hay un frío, hay una cosa así como medio extraña, un clima raro, pero insisto, uno está en otra cosa y, bueno, no se fija mucho, hasta que llega un momento que uno se da cuenta que no va al lugar que le dijo al taxista que tenía que ir. Es más, está como volviendo hacia el lugar del cementerio. Inclusive te das cuenta que el taxista nunca te ve, nunca lo ves, pero ves un poquito de sus manos y te das cuenta que son manos cadavéricas, ¿no? Y ya sentís empezás a notar ese frío que es penetrante, demasiado penetrante, sobrenatural. Bueno, la cuestión que este taxi es un taxi, digamos, maldito, de maniaco, que te lleva al mismo lugar donde vos saliste, o sea, al cementerio, y bueno, y termina tu viaje ahí y quedás en el mismo lugar donde están tus parientes o los conocidos, o sea, estás vas a tu última morada, que sería el cementerio, o sea, estás muerto, digamos, ¿no? Eso se dio bastante, la gente lo tiene mucho miedo a eso, ya es algo, un referente del barrio. Hoy inclusive me contaron un par de historias sobre el cementerio muy interesantes. Bueno, como decíamos recién, como esto no está en el libro, pero bueno, como justamente bueno, pero dice el título, vale. Claro, como dice el título justamente, bueno, sabes, es leyenda, o sea, la leyenda, claro. El mito urbano se va retroalimentando permanentemente. Bueno, claro. Hoy me comentaron que la gente que cuida el cementerio, que es enorme, como dijimos antes, tiene unos walkie-talkies, unos handys, ¿no?, para comunicarse. Bueno, en los walkie-talkies, en los handys, ellos dicen, las personas que cuidan, los custodios, ¿no?, la gente que cuida ahí, se filtran voces en los handys, se escuchan así voces así como una cosa así muy muy como siniestra, como de película. Sí, sí, sí, sí. Y lo han dicho varias personas que parecían serias, ¿no? Siempre se puede estar en la broma, por supuesto, pero y los tipos les decían muy serios, y eso me enteré hoy, me lo contó justamente Guillermo, que hizo una nota hoy, ayer, en el cementerio, y bueno, los cuidadores le decían eso, que se filtran voces que no parecen humanas o parecen sobrenaturales. Así que hay toda una cosa, hay una historia muy fuerte con los cementerios, y el de la Chacarita, que es muy grande, tiene ese tipo de cosas. Fantástico. Esperemos que, desde aquí saludamos además a los vigilantes del cementerio San Fernando de aquí de Sevilla, que sé que hay muchos que nos escuchan. Esperemos que no pasen demasiada mala noche, que cuidado con los walkie-talkies, por supuesto, que se filtran voces seguramente también aquí. Otra de las leyendas que a mí la verdad que es me ha encantado, quizá por el cariño que le tengo a Borges y a su literatura, es ese otro Borges, ¿no? Nos encontramos con un barrio fantástico como es el de Palermo, ¿no? Ese claro. Barrio mítico, ¿no?, de Argentina. Quien va a Argentina, a Buenos Aires, y no conoce Palermo, pues es como no ir, y encontramos un Borges que da respuesta, o una leyenda que da respuesta a muchos escritos, o apoya a muchos escritos que ya había escrito Borges sobre su otro yo, sobre un posible doble de Borges. ¿Cómo es esto? Cuéntanos. Claro, además, con una investigación fantástica de un pequeño papel, me ha emocionado. Sí, cuéntame. De un señor que se llama Pedrosi, que es un fanático, entre otras cosas, un fanático de Borges y colecciona lo que sea. Bueno, esto parte del mito del clásico, ¿no? De básicamente negarse a que alguien muy importante desaparezca, ¿no? Es decir, en el caso, tenemos el caso universal de Elvis Presley, tenemos el caso de, bueno, una serie de que se niegan a desaparecer, que no están muertos, sí, ¿no? Sí, en este sí, caso sí. Se utiliza la figura del doble, de alguna manera, para sobrevivir a Borges. Es decir, está la teoría del doble, que se dice que todos tenemos un doble en algún lugar del planeta, digamos, ¿no? En este caso, bueno, Borges no escaparía a eso. Inclusive Borges conocería a su doble. Sí, Borges escribe que él es... Claro. En una universidad, ¿no? Se encuentra un joven en un banco y algo más o menos, no recuerdo ahora el texto, pero le dice, bueno, ¿usted es Borges? Sí, yo soy Borges. Encantado, yo también soy Borges. Sí, señor, en Cambridge. Sí. Usted se llama Jorge Luis Borges, yo también soy Jorge Luis Borges. Estamos en 1969 en la ciudad de Cambridge. Exactamente. Claro, ese es en el otro. Sí, sí, ¿no? Sí. En sí, el sí. Otro. Sí, bueno, la cuestión que, bueno, pero esto no es tan sencillo, el tema del doble, porque uno dice, bueno, el tema del doble, qué simpático, pero no es tan simpático. Hay varias teorías sobre los dobles. Se dice que el doble de uno quiere eliminarte, o sea, hacer solamente ese. Entonces, ha pasado varias veces que esta situación ocurre, inclusive se cita en el libro un personaje que también muere por circunstancias extrañas y aparece su doble atendiéndose, ¿no?, una persona. Pero en el caso de Borges, aparentemente, como que hay una especie de paz entre los dobles, entre el doble y el original. Y bueno, y digamos, el doble lo deja con vida, podemos decir, a Borges. Bueno, hay varios indicios de que hay obras que siempre se negó, siempre se le negaron a Borges, siempre se le atribuyeron a Borges. Por ejemplo, hay un poema que se llama Instantes, que es muy conocido, que se le atribuye a Borges, y hay una novela, él nunca escribió novela, recordemos, siempre era relato corto o ensayo, que se llama El enigma de la calle Arco. Bueno, eso se le atribuye a Borges, él siempre reconoció que no, y entonces se le atribuye a este doble. O sea, hay varios índices, inclusive hay varias cosas inéditas. Bueno, aparentemente este doble de Borges, no sé si ya tanto tiempo, porque recordaríamos que tendría casi 100 años, digamos, claro, ¿no? Hubiera recorrido las calles y hacía las mismas cosas que hacía Borges, ¿no? Ir por los barrios, ir por el barrio, sentarse en el bar, y claro, idéntico, ¿no es cierto? Hay gente que dice incluso que la ha visto. Claro, por eso que lo ha visto, que era exactamente igual, y bueno, pero no se animan a preguntarle nada, porque es tan fuerte la impresión que, bueno, uno no se queda ahí como sin arrancar, digamos, sin decir nada, ¿no? Ya el hecho de que ocurra algo así, aunque no sé si sea cierto, es muy... tiene mucha imaginación. Aparte, recordemos que Palermo, él vivió en la juventud en Palermo, ¿cierto? Uh-huh. Y él dedicó un libro, Fervor de Buenos Aires, a Palermo. Así que, bueno, sí. Donde va relatando y va creando la visión que él tiene sobre Palermo, ¿no es cierto? Uh-huh. Sobre Buenos Aires, sobre todo de Palermo. Uh-huh. Así que, bueno, ya es una invención de por sí. Esperamos pasear por las tener la oportunidad, por lo menos, de pasear por las calles de Palermo. Y, oye, quién sabe si coincidiremos pues en la barra de algún café de tertulia, claro, de Buenos Aires, pues coincidiremos en la misma tertulia pues con un tal Jorge Luis Borges, que será el otro, por supuesto. José Manuel, te quiere hacer una pregunta. Sí, ¿cómo porque no? En Buenos Aires es leyenda, en esa segunda entrega, recogéis una curiosa historia también, que tiene muchos nexos de unión, quizás por el cariño que despierta siempre la figura de Eva Perón, uh-huh, con este país, con Evita. Sí, sí. ¿Y por qué la lleváis a ese libro de leyenda? ¿Qué leyenda se cierne en torno a Eva de Perón para recogerla en este Buenos Aires es leyenda? Bueno, como dije hace un ratito, todo personaje... y digamos carismático, y que muere joven, de alguna manera es como que uno se niega a que desaparezca, y en este caso de Evita, por supuesto, bueno, muere joven en la plenitud de su vida, y deja mucho, y la gente tiene mucho sufrimiento, y de alguna manera se niega a su muerte. Entonces, bueno, este mito habla de, así lisa y llanamente, de un fantasma de Evita, pero claro, no es cualquier cosa en realidad. Uno dice, bueno, está bien, es algo vago, como dije al principio, esto se centra en un lugar muy concreto, que es el lugar donde ella habitaba, donde estaba el Palacio Presidencial, donde estaba con Juan Perón, que ese lugar, cuando viene la dictadura militar, a partir del 55, se echa abajo, se demuele, y no queda nada, aparentemente no queda nada. Y ahí, curiosamente, paradójicamente, se hace una biblioteca, la Biblioteca Nacional. Sí. Bueno, uh-huh, nosotros teníamos datos que había cosas extrañas, que había, se escuchaban voces, se veían figuras, había ese típico frío en la nuca, en la parte, digamos, en los subsuelos de la Biblioteca Nacional. Empezamos a investigar y, bueno, había bastantes datos. Pero esto nos seguimos investigando y descubrimos que hay un lugar que está, a la vuelta de la Biblioteca Nacional, que es el único lugar que quedó en pie del Palacio Presidencial, que es un instituto que se llama Instituto Juan Perón. Bueno, entrevistamos a la gente de ahí. Como toda investigación, siempre es difícil sacar la información al principio. Siempre es como que uno está... Al principio te dicen, no, nosotros no sabemos nada, este es el tema del investigador, ¿no? Uh-huh. Tener que lidiar con una barrera fuerte, hasta que de repente, insistir, empiezan a darse los datos. Bueno, la cuestión que llegamos concretamente hasta una persona que era el cuidador, que a su vez trabaja ahí, del Instituto Juan Perón, y nos reconoció que vio varias veces a la figura de una mujer medio de blanco, con un perfume especial, uh-huh. Y resulta que era, después se dio cuenta esta persona, de acuerdo a las ropas que tenía, vio varias fotos de Evita, se dio cuenta que era exactamente igual a Evita, no solamente que deambulaba por la planta baja, sino que hay un lugar donde ella bajaba, que también está intacto, una escalera donde ella bajaba a recibir las donaciones que le hacían a la fundación de ella, la fundación Evita, la vio bajar por la escalera también. Entonces, bueno, no quedó dudas que era ella. Y lo interesante de esto es que el perfume, nosotros investigamos el perfume que se sentía, había un perfume que ella tenía, que está en un en otro lugar, que es un museo de Evita Perón, que coincide, no me acuerdo ahora exactamente el perfume, pero bueno, exactamente el mismo aroma. O sea, hay una serie de cosas que son muy interesantes. Por supuesto, uno puede pensar, bueno, esto es invención, pero uno se da cuenta cuando le cuentan las cosas que la gente lo dice muy en serio. Inclusive quiere no divulgarlo demasiado para no quedar en ridículo, pero esta persona te dice, me ha pasado esto varias veces, en varias circunstancias, en este lugar, yo no sabía esto al principio, yo no sabía, me enteré después. O sea que, concretamente, el fantasma de Eva Perón estaría en el lugar donde habitó y murió. En ese lugar que era el Palacio Presidencial, ella murió. Por lo tanto, la teoría clásica del fantasma es que queda en el lugar donde habitó. Así que se daría. Claro, uno de los motivos por los que me llevó a mí a contactar con Omar López Mato para poder hablar luego con vosotros, con los dos autores, fue esto mismo que estás contando. No es simplemente un libro de leyendas, es la trilogía que habéis escrito, sino es una investigación sobre las leyendas de un sitio. O sea, habéis hablado con las personas que trabajan en determinados sitios, habéis ido al cementerio a hablar con los vigilantes, habéis ido a la Casa Rosa, ¿no? A la Casa Rosada de Argentina, y habéis hablado con los vigilantes, con las personas o con los ancianos. Habéis hecho un recorrido, pero de calle, habéis hecho un trabajo magnífico de calle, y desde aquí, desde Voces del Misterio, la verdad es que os damos la enhorabuena por este libro. No sé si ha llegado o se vende aquí en España o hay que hacerlo a través de creo que por ahora me parece que a través de internet. Creo que algunas librerías de Madrid lo tenían, sobre todo el primero, creo, sí. Pero de todas formas, a través de, que además recomiendo que vean la web, buenosaireslegenda.com, pues a través de ahí imagino que podrán acceder a poder comprar estos libros, porque lo recomiendo. Además, uno que está aquí sentado este verano se quiere ir a Argentina, ¿eh? Yo ya me los he leído y son fantásticos. Víctor, ha sido para nosotros un honor, pero no tener más tiempo pues para seguir surcando el charco con vosotros, seguir paseando esas calles de la mano pues de la fantasma de Evita Perón y del otro Borges, y por supuesto pues con estos dos autores que son fantásticos, Guillermo Barrantes y Víctor Cubiello, dos autores que van a dar mucho que hablar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, es un placer. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Zona de Misterio. Y llegamos a Zona de Misterio, en Zona de Misterio, donde ya está aquí nuestro compañero Jesús García. Jesús, buenas noches. María Ángeles, buenas noches. Y Jorge Medina, que no está hoy, que hoy no está, hoy obligaciones, obligaciones, simplemente han hecho que nuestro querido Jorge no esté. Hay que decir que Jorge hoy se encuentra en la asociación de PGB, sí, el PGB, el Partido Gente del Bar. Y Tiene asamblea general hoy, sí, ¿no? Sí, tiene asamblea general. Si tiene asamblea general, dejaremos que siga asambleando con la gente, no hay problema. Y vamos a tocar un tema muy interesante, un tema que además creo que es de los que no hemos tocado todavía, digamos, con profundidad y haciendo un recorrido histórico, científico, por lo que son las experiencias cercanas a la muerte. Las llamadas SM, precisamente aquí en Sevilla teníamos un gran especialista, un buen amigo, Enrique Vila, que ya nos dejó hace tiempo y que desde algún lado allí en el cielo seguramente que está escuchando esta parte de este programa. Y sería comenzar un poco por cómo comienza, cómo se acuña esos términos de experiencias cercanas a la muerte y cómo introducir a la audiencia precisamente en un tema, bueno, tan subyugante como este. Bueno, pues Salvando, por supuesto, la profesionalidad del doctor y profesor en ECM, don Enrique Vila, hay que decir de que el término ECM, al menos el primero que lo acuñó, fue Raymond Moody, que fue la primera persona que vio algo extraño en algunos estudios que... comentarios que realizaban compañeros de medicina en Estados Unidos sobre extrañas experiencias que contaban las personas que habían estado casi muertas, que simplemente pues se había detectado, se había declarado sin vida. Ellos decían que a los pocos minutos eran capaces de volver a la vida y que no solamente ese hecho ya era extraordinario, sino además que contaban una serie de experiencias que en algunos casos eran alucinantes y no en pocos tacharon a estas personas de poco más o menos que de perturbadas por la situación de estrés traumático que habían vivido por las circunstancias de esa muerte, pero que después, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, se dio cuenta de que coincidían ciertos aspectos de esas experiencias de esas personas sin que entre ellas se conocieran. A partir de ahí se acuñó el término de experiencia cercana a la muerte. Y se desarrolló todo un amplio estudio sobre algo que al hombre le ha inquietado muchísimo, el hecho de que si existe vida más allá de la muerte o no. Eso es lo que siempre a lo largo de la historia el hombre ha pretendido saber, porque científicamente pues hay muchísimos científicos que aseguran que el único tránsito por el mundo es este, que no hay nada más, que físicamente terminamos y se acabó, pero... De forma contraria, hay otros muchos científicos que una vez que se acercan a la experiencia cercana a la muerte, piensan que sí, que tiene que existir algo más allá de esta vida física en la cual estamos. Y Raymond Moody, que además logró los primeros puestos de los bestsellers mundiales, sí, con aquel libro Vida después vida de la vida. Uh-huh. Y luego la secuela que tuvo aquel libro, al que muchos escritores o muchos autores o muchos investigadores de la época, uh-huh, se sumaron, porque uh-huh, realmente era un terreno realmente abonado, sí, a ello, ¿verdad? Sí. Hay dentro del fenómeno de las ECM, Jesús, sí, dentro de todo lo que nos has contado, que no es poco, pese a que hemos estado prácticamente en la introducción de ese tema, uh-huh, hay un estereotipo en todo lo que es una experiencia traumática, una experiencia en este caso cercana a esa muerte, y en caso de haberla, podemos afirmar, es una doble pregunta además, sí, con mala idea, podemos afirmar que esa persona realmente ha estado muerta cuando técnicamente ha vuelto a la vida. Bien, te respondo a la primera. Existe un cuadro sintomático, vamos a utilizar ya términos médicos porque el estudio lo requiere, o sea, la ECM lo requiere, un cuadro sintomático de aquellas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Voy a responder brevemente porque a lo mejor después vamos a desarrollar mucho más ese cuadro sintomático. En cuanto a la segunda pregunta que me haces, ahí es donde entra la controversia. ¿Está muerta la persona o no cuando cuenta esa experiencia? Porque posiblemente su cerebro sea el que envía ese tipo de datos. Fíjate de que hubo un estudio científico que pretendía destronar la importancia que tiene las ECM. Consiguieron, excitando el lóbulo temporal derecho del cerebro, reproducir una experiencia cercana a la muerte. Pero no ocurrió del todo tal y como cuentan las personas que sí tienen una experiencia cercana a la muerte real. ¿Qué ocurrió? Lograron que la persona viera un túnel. Y lograron que la persona viera esa luz al final del túnel. Y lograron que la persona describiera una vuelta de ese túnel. Pero yo me pregunto, ¿dónde está la visión de las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte, de aquellos objetos que hay encima, por ejemplo, de un mostrador, o del zapato que tiene el médico, o en el aire acondicionado del hospital? ¿Dónde está aquellas presencias que esperan a la persona en ese túnel? Y no solo eso, Jesús, uh-huh, sino más grave. ¿Dónde está el nexo de unión de una persona que ve un túnel, uh-huh, sí, al final de su vida, sí, en España, sí, junto con una persona que ve el final de su vida en Laponia? Exacto. Que no ha oído en la vida en lo del túnel ni nada, lo de los familiares. Sí, sí, sí. Sino sí. Porque tienen otras leyendas, tienen, uh-huh, otras historias, tienen otras religiones, tienen, sí, otras cosas. Sí, sí. Pero sin embargo, el nexo de unión existe. Sí, sí, los comentarios, sí, existen y las investigaciones, sí, supuesto, están ahí. Por supuesto. Otra cosa es importante también. Uh-huh. Tenemos que desvincular las ECMs con los viajes astrales. Tenemos que desvincular esas experiencias cercanas a la muerte con esos viajes astrales. Sigue siendo la misma materia no física, uh-huh, la que desaparece de nuestro cuerpo para convertirse en un plano astral, algo que nos está mirando. Fíjate que dentro del cuadro sintomático que estábamos hablando anteriormente, hay una primera parte que no debemos desvincularla de la experiencia del viaje astral. ¿Por qué? Porque hay personas que cuentan, que dicen que pueden verse sobrevolando por valles, por parajes, por ríos, escuchar el trino de los pájaros, el aire, sentir el aire, ir a glaciares, viajar en realidad por algo que se parece mucho a lo que cuentan algunas personas cuando tienen una experiencia de viaje astral. La vinculación termina cuando comienza el túnel. Ahí es donde termina, porque las personas que tienen un viaje astral en muchos casos no describen esa entrada al túnel. Pero sin embargo se habla de ese mismo hilo de oro. Eso sí. Eso es lo que te iba a comentar. Exactamente. Exactamente, es así. Entonces, pues no hay que desvincularlo en absoluto. Lo que decía de esta excitación del lóbulo temporal derecho para que estos señores pues desmitificaran las ECM, pues eso salió a bombo y platillo en todos los medios de comunicación de científicos de la época. Pero claro, vuelvo a repetir, inmediatamente pues salieron aquellas personas que creen en la experiencia cercana a la muerte diciendo, vale, bien, decidme dónde están todas estas otras cosas. ¿Dónde están? Porque ese sujeto no se ha visto a él mismo desde fuera en la camilla. Ah, pues no se ha visto. Ese sujeto no solamente ha visto un túnel, una luz al final del túnel y regresar. Ah, muy bien. Pues eso no, para mí no es una experiencia cercana a la muerte. Eso puede ser una traducción de una reminiscencia que podemos tener guardada en esa otra parte de nuestro cuerpo, que es el espíritu, y que realmente en esa conexión paranormal que sucede cuando provocamos esa excitación del lóbulo temporal derecho, el sujeto la rescata de ahí y la tiene en su mente. Claro, pero ¿quién te dice a ti que para ese desdoblamiento de esa ruptura de lo físico al astral, sí, no tengamos que echar mano de algún cuerpo físico para poder realizar eso? Me explico. Uh-huh. ¿Quién nos dice a nosotros que no necesitamos ese lóbulo temporal, uh-huh, sea la herramienta para que nosotros podamos? Es como el soñar. Sí. Exacto. Nosotros, para hacer algo intangible como son los sueños, necesitamos endorfinas. Sí. Que nuestro cuerpo las genera físicamente. Uh-huh. Sin embargo, el sueño está ahí. Uh-huh. Los sueños son reales. Total y absolutamente cierto. Eso sí es cierto. Es total y absolutamente cierto. Pero lo realmente sorprendente es eso, ¿no? Es las riquezas de matices que tienen esas fases por las cuales se pasa la persona durante la experiencia cercana a la muerte. Porque son muchas y sorprendentes. Si te os parece, José Manuel, Jesús, María Ángeles, vamos a hablar. Acércate a la mesa, María Ángeles. Está ahí con los papeles, está ahí con la documentación. Vamos a hablar de cómo es ese ciclo, ese recorrido, desde que en el monitor que marca los pasos del corazón, sale una línea continua y hay una muerte, no cerebral, pero sí cardiorrespiratoria. Bueno, pues voy a intentar describir todos los detalles. Porque es así, ¿no? ¿No habría una muerte cerebral? Sí, no. Sería así. Hay una muerte. Imaginemos una persona en un estado de imaginemos algo más. Vamos a imaginar un accidente de circulación. Esa persona, pues, viene las asistencias médicas a intentar rescatarlo. Primero los bomberos sacándolo de esa prisión de hierro y luego el servicio médico, pues, intentando devolverle la vida. Bien, imaginemos que esa persona tumbada en el suelo, pues el servicio médico certifica, porque no puede someterlo a más descargas, que ya no es posible devolverlo a la vida. A partir de ahí empieza la experiencia cercana a la muerte. Bien, esa persona sale de su cuerpo y tiene una visión periférica absoluta. O sea, lo ve todo al mismo tiempo. No es como nosotros que fijamos nuestra visión y movemos los ojos a una parte a otra. No, lo ve todo a la vez. Lo que vamos a intentar describir a continuación sobre lo que ocurre durante la experiencia cercana a la muerte, hay que decir de que es lo que el testigo cuando vuelve puede contarnos, vinculándolo a la experiencia de aquí. Un testigo me decía una persona que tiene una experiencia cercana a la muerte, me decía: Jesús, yo puedo decirte lo que te estoy diciendo porque comparo lo que he vivido con las cosas que vivo aquí, pero no son ni muchísimo menos como son, como yo te la estoy diciendo. O sea, cuando yo digo que he escuchado el mar, no es que he escuchado el mar, es que el sonido que he oído era como el mar. Cuando yo te digo que he visto un familiar que me esperaba en el túnel, yo no he visto a mi familiar físicamente, pero la energía me parecía y esa amena. Sensación de tranquilidad, de exacto, desapego, de eso, lo humano, eso, de, eso, de decir, me voy, uh-huh, sé que están sufriendo, sí, pero no me importa. Sí, sí, sí, sí. No me importa, porque es como si dieses un paso más, ¿no? Sí, como un paso, si un paso pues estuvieras especial. Arriba de todo, por encima de todo. Sí. Por sí. encima del dolor de quizá de los familiares. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Al principio, pues ya digo, el médico determina la muerte, esa persona sale del cuerpo, tiene esta visión periférica. En la salida hay algunos testigos que describen un sonido que unos dicen como campanillas y otros como estridente, chirriante. No les gusta mucho ese sonido. Se ven fuera y durante un instante tienen una sensación como de temor, como decir, ¿dónde estoy? Quiero volver allí, ese es mi cuerpo. Pero es muy, muy breve espacio de tiempo. Uh-huh. Creemos que puede tratarse de un intento del cuerpo físico de volver a la vida. Por eso es como un tirón de nuevo hacia abajo, vente para acá, que... pero no, se quedan allí. Bien, a partir de ahí, hay una persona que describió, dijo lo siguiente. Cuando me vi allí abajo, me daba igual si con aquello, refiriéndose a su cuerpo físico, lo quemaban, lo trituraban o lo dejaban allí. Me daba exactamente igual. No me importaba nada. Bien, a partir de aquí es cuando empieza la visión paradisíaca. Si os fijáis, no he dicho en absoluto que ven su vida pasar delante de él, porque en esta fase no se ve. Se puede ver cuando se tiene una experiencia traumática, porque nuestro cerebro nos la hace recordar toda la vida, pero no se ve en esa fase cuando se tiene una experiencia cercana a la muerte. Yo tuve un accidente y tuve... eso suele suceder en las pérdidas de conciencia. Sí, exacto. Y el fenómeno, y es curioso porque el fenómeno se... De esto no se ha escrito mucho, además, es algo, parece que no interesa, pero es algo, es tan traumático, es traumático, sí. como puede ser una ECM, una experiencia cercana a la muerte, pero sin esa paz, sino con una angustia muchísimo más grande. ¿Y qué ves? No ves un túnel, sino ves una espiral. Y ves una espiral y no ves a tus familiares muertos al final del túnel, sino ves a tus familiares vivos girando en la espiral. Y es una y se repite, se repite igual que se repite las ECM, se repite. Yo he sido testigo en primera persona de esto, lo puedo contar, he leído sobre ello. No hay mucha documentación sobre esto, pero ahí está el detalle, la diferencia, ¿no? Bueno, pues seguimos. Esta persona empieza a tener una visión paradisíaca. Puede ver, como decía antes, pues mares, océanos, montañas, valles, árboles, oír con una percepción absoluta. Pero hay una persona que me decía, verás, no es que vea, oiga, es que yo formo parte de aquello. Es que es como si entendiera el sonido. No lo oigo, lo entiendo. Fijaos hasta qué nivel se tiene esa percepción, ¿no? Entienden la imagen y entienden el sonido. Lo dicen como si lo oyen, pero es que lo entienden. Sí. A partir de ahí empieza el túnel. Y comienza aquella visión de aquellos familiares que, como decía este testigo, no es que lo fueran, pero es que esa presencia, ese algo que venía por mí, lo sentía tan cercano a mí que tenía que ser familiar. Puede ser otra cosa. Sí. Y comienza la ascensión hacia arriba. Llegan al final donde hay otra presencia, algo mayor, lo que los testigos describen como Dios, porque es una sensación muy grande la que le da cuando llega allí. Y detrás, algo más, una luz. Y es cuando se le dice, todavía no es tu hora, debes de volver. Eso es San Pedro, ¿no? A partir de ahí empieza lo que algunos testigos dicen, algunos testigos cuando quieren florear todo eso, porque claro, hay que decir que a algunos testigos les gustan poner todo esto muy no, y lo que hablarlo exacto y lo que hablaba yo alguna vez en alguna reflexión, ¿no? Que nuestros recuerdos nunca son como ha sido en realidad. Tal vez también lo que se busca es hacer una visión idílica de ese momento. Eso hay que cribar mucho los testigos y en muchos casos, exactamente, en muchos casos no deja de ser un recuerdo casi implantado. Sí. Bueno, pues cuando vuelven dicen, ¡ay, qué traumática la vuelta! No, hay testigos que dicen, no, yo quería volver. Jesús, sí. Yo quería volver, eso te da la situación de el bienestar. Sí es cierto que hay un antes y un después de una experiencia cercana a la muerte. Y es por eso. A las personas le cambia la vida. Y es por eso. No es por el accidente. No. Ese saber, intuir, casi haber conocido ese más allá. Sí. Esa otra verdad. Fíjate por qué. Porque cuando vuelven a la vida, ellos dicen, la vida me ha dado una segunda oportunidad para enmendar mis errores. Esa fue una frase de uno de los testigos que me dejó a mí un poco pensando. Digo, ¿cómo que enmendar tus errores? Bien. Al parecer cuando se llega ya al final es cuando se ve la vida de uno, pero se valora. No como la espiral que tú decías, sino valoro lo que he hecho y lo que he aprendido. Y entonces es como decir, oye, sé la respuesta al examen final, a mi muerte, cuando tenga que ocurrir, la sé. Voy a volver, voy a arreglarlo todo. Fíjate si es tan antiguo eso, que ahí tenemos los papiros de Egipcio. Sí. Donde está esa balanza y ese juez. Exacto. Valorando lo bueno o lo malo que ha sido. Exactamente. Incluso se puede llegar a dar casos de un despertar de la conciencia. Cuéntanos un caso, sí, un caso hacia... de los que investigó José Manuel. Cuéntanos un caso de los que investigó Enrique Vila. Yo, uno de los casos que más me llamó la atención, nos lo narraba en cierta ocasión en una de las reuniones que se hicieron en la Asociación Don Cecilio, la primera. De todas formas, Jesús, retomando algo antes de que se me olvide, sí, es el tema del despertar de la conciencia. Hay personas que incluso después de una experiencia de ese tipo, pues tienen una modificación de conducta, sí, incluso una apertura mental que le hace, como bien comentabais antes, ver con otras perspectivas temas que antes quizás no abordaba, ¿no? Como pudiera ser estos que tocamos aquí en este programa. Sí. Enrique nos contaba hace ya 6 años casi, que en un hospital que tiene ubicación, alguien lo ingresa, estaba en unas condiciones realmente malas, se temía por su vida, y aquella persona, bueno, se le dictamina lo que es precisamente lo que es el fallecimiento. Aquella persona, sin saber cómo, pues regresa, vuelve, muy a grosso modo lo estoy contando, y cuando ha regresado a la vida, pues le comenta al médico que él estaba siendo partícipe de todo lo que estaba sucediendo en el quirófano, que vio como una determinada enfermera se acercó a un carro con instrumental, cogió un determinado utensilio, de cómo él se mostraba agitado, de cómo sus familiares en otra sala bastante alejada del quirófano pues lloraban y tenían un clima de preocupación. Y bueno, aquel médico pues quiso darle una explicación postraumática a todo lo que había sido el accidente que había tenido esta persona. Como vio que no la creía, pues dio una pista y le dijo que en un determinado punto, en un determinado lugar del edificio, había un aire acondicionado que no funcionaba. Bueno, el médico se quedó un poco perplejo y esta persona le dijo que no funcionaba porque había un determinado objeto que estaba obturando lo que era la salida de aire, que por eso no funcionaba. El médico casi que se echa a reír, pero llamado por la curiosidad, habló con mantenimiento. Mantenimiento se llegó a aquella planta. Y aquella planta, en el lugar que estaba indicando esta persona, pues evidentemente había algo, una especie de bolsa, una especie de zapato. No sé si era algo que se usa en material de quirófano, que lo estaba tapando de forma aislante, de forma que el aire por allí no salía. Cuando le preguntaron a esta persona que cómo sabía aquel dato, que era absolutamente verídico, pues lo comentó que en esa ascensión que había tenido de los quirófanos a la parte superior, llamado por una fuerza que no sabría definir, pues había visto, se había dado cuenta de aquel detalle. Y era absolutamente cierto y riguroso. Como alguien que no ha estado en esa circunstancia, que no ha estado nunca en ese lugar y que mucho menos va a conocer el problema que tenía en aquella instalación de frío, pues podía ser partícipe de aquello. Evidentemente algo muy extraordinario debió haber sucedido. Si os parece, estos últimos minutos los dedicamos a hablar un poco de los libros que hemos traído, que referencia, yo creo, muchos de ellos, de estas experiencias. Yo he estado esta semana leyéndome uno sobre por lo que estábamos hablando, no solo de estas ECM, sino de las experiencias extracorporales, ¿vale? Esas experiencias extracorpóreas en las que el individuo ya voluntariamente maneja sus sueños, viaja, incluso hacen quedadas. Que esto es una de las cosas que más me ha sorprendido. Son técnicas avanzadísimas de años de experimentación, la inducción de un sueño. Ya sabéis que hay técnicas para inducirte un sueño y soñar en lo que tú quieres. Sí, sí. Además son sueños de un control brutal, no muy difíciles tampoco, pero que te hablan de cuidadito con lo del libro de oro. Sí, sí. Te dicen, ten cuidado a dónde vas y ten cuidado a la hora de despertarte. Pero me ha llamado mucho la atención porque quedan con amigos de distintas partes del mundo en un mismo sueño, en un sueño común, en un sueño extracorpóreo, en una experiencia extracorpórea. Me ha parecido fantástico. Luego, el libro que os hablo se llama Viajes fuera del cuerpo y lo escribió Robert Moore, Robert Monroe. Robert Monroe era un empresario neoyorquino, estadounidense, vamos, de una fama bastante grande, una economía totalmente desahogada, y empieza a tontear con esto de las técnicas de las experiencias extracorpóreas hasta que controla un sueño. Llega un día que controla uno de sus sueños. Ve que es capaz de manejar sus propios sueños, sus propias imágenes, las sabe controlar, quiere, si quiere ir a la, además de una manera, por favor, mete en un cajón una moneda, no me digas de cuánto es, o un billete, o dibuja un número, no me digas de cuánto es, y mediante este sueño yo voy a ir por la noche, voy a ir a tu habitación, voy a mirar qué número es ese que hay, que has puesto en el, y saberlo perfectamente. Él dejó sus empresas, lo dejó todo, y se dedicó a la investigación de este fenómeno, y creó el The Monroe Institute, ¿no? Un instituto que se investiga todos estos fenómenos. Uno de los mejores libros más documentados que yo me he encontrado, por cierto, es de la editorial Palmira, Robert Monroe, Viajes, perdón, Monroe no, sí, Monroe, Viajes fuera del cuerpo, la expansión de la conciencia más allá de la materia. Jesús nos ha traído un incunable. Está ahí. Porque, dino cuál es ese incunable. Veréis, a mí cuando yo hablo de algo en algún sitio, me gusta hablarlo con una base que sea algo más que simplemente pues lo que se puede investigar, incluso lo que yo puedo investigar, fíjate. Me gusta saber si existe un apoyo de esto que pueda... Joder, no voy a decirlo, callar boca. Es que mira, si no lo digo y ya... Mira, es lo que vieron a la hora de la muerte. Es un estudio rigurosamente científico y médico sobre las experiencias cercanas a la muerte en dos lugares tan dispares como Estados Unidos y la India. Es un compendio de pruebas, de datos, de estudios realizados, vienen procedimientos, vienen incluso anexos donde vienen realmente los documentos que utilizaron, como son, por ejemplo, son... formularios para rellenar los propios médicos, cuestionarios para rellenar los médicos tanto de Estados Unidos como de la India, los cuestionarios que le ofrecieron, traducidos al español, todos ellos pregunta por pregunta y después con las notas al lado para que ellos poder verificar ese nivel científico de la prueba. Vienen estadísticas realizadas incluso con gráficas sobre momentos en los cuales vivencias tanto de un lado como de otro, y momentos, incluso minutos y segundos que pudieron vivir esa experiencia. Es tremendo este libro. Es lo editó en su día la editorial EDAF, y es de doctor Carlis Ossis y de doctor Ellendur Haraldsson. Encontrar en internet, ¿no? En librerías. No, pero el que quiera saber, el que quiera ir más allá de las propias experiencias contadas por Raymond Moody, que me parece muy loable, pero que algunas veces pues tiene algunos atisbos de... se sube un poquito y no es... Si quiere algo científico, lo que vieron a la hora de la muerte. Bueno, fue Kubler-Ross, fue también una de las... que murió el año pasado, creo. Además fue una de las pioneras. Un libro magnífico, además el que tiene ella. Sí. Yo voy a traer un libro totalmente diferente que he recibido esta semana, que he devorado esta semana... que no tiene nada que ver con lo que hemos tocado. Tienes una hoja aquí en el labio, quítate la firma. Que se trata nada más y nada menos de Armas Secretas de Hitler, escrito por José Miguel Romaña para la editorial Nautilus, una auténtica joya donde le pega un repaso enorme a todo lo que son pues esos experimentos que se llevaron a cabo en la Segunda Guerra Mundial con aviones de propulsión, con aviones, en este caso, innovadores, con diseños que se creían por imposibles, incluso todo lo que fue el desarrollo de las V1, V2, pero de la mano de alguien que conoce también el tema como José Miguel Romaña, que es uno de los grandes expertos que tiene este país en este tema y que ha escrito ya bastante sobre nazismo enigmático y sobre un tema tan apasionante como este. Armas Secretas de Hitler, de la editorial Nautilus. Otra novedad que tengo que dar. La página web de Voces del Misterio ha sido absolutamente renovada. con otro diseño, más ágil, muy contentos. Más rápido. Hay incluso hasta un pequeño boletín, un folletín, un diario. Exactamente, pequeñito. Y lo pueden encontrar en nuestra dirección habitual, vocesdelmisterio.tk, donde, bueno, además tienen la sección de descargas habituales que van ahí separadas por meses, siendo más fácil su localización, y bueno, les haremos partícipe a través de ahí de todo lo que son nuestras novedades y nuestras noticias, o de ese mismo boletín que comentabas, para tener informado a todos aquellos que se acercan a Voces del Misterio y al misterio a través de aquí, de este programa. Bueno, José Manuel, ¿cómo que se siente? ¿Cómo va ese Andalucía Misteriosa? Esa guía que va a surcar todos los mares del sur, por favor. Yo estoy contentísimo de poder haber formado parte de esa guía misteriosa de Andalucía, y la verdad que de la experiencia de la presentación en la Feria del Libro de Sevilla, más contento todavía. Sí. Eso fue mucha gente a firmar libros. Vamos, fue increíble. O sea, mucha gente. Eso lo guardaré en la retina para contarlo cuando tenga 80 años, mis nietos. ¿A qué vale, día, para eso ya habrás escrito 80 libros. Pero la primera experiencia casi nunca se olvida, ¿eh? Sí. Además, sé que estás trabajando en otro. José Manuel, está ya en librerías. Está en librerías. Se puede encontrar en Beta, en Casa del Libro, en FNAC, en toda Andalucía, evidentemente, o las principales librerías de cada provincia. Que ya me pregunta un montón de gente. Que son muchas, otra vez, a través de la página web de Voces del Misterio, de vocesdelmisterio.tk, claro, es que se presentó una semana antes, claro. O incluso a través de la página web de la propia editorial. Muy bien, Jesús, ha sido un placer extracorpóreo estar hoy contigo. Gracias a vosotros por tenerme aquí. María Ángeles, la mujer de la eterna sonrisa. Buenas noches. Buenas noches. Ha sido de gran... Bueno, es que esto no lo sabe. María Ángeles, que a mí me poco, gusta escuchar. Pero está aquí con los papeles, nos trae una hoja, llama a la gente. Sebastián Marín, a los mandos, muchísimas gracias por llevar esta nave a su puerto. Muchísimas gracias. José Manuel, hermano, amigo. El viernes que viene tenemos una cita ineludible, no sin antes recordarle que va a ser un verano intenso. Un verano mágico, y que vamos a llevar a nuestra audiencia monográficos exclusivos con primera espada, nunca mejor dicho, del mundo del misterio. Jesús Gallego, Lorenzo Fernández. Aquí en Voces del Misterio, verano. Ey, no adelantes más. Nada, y simplemente decirles a ustedes que, bueno, dentro de lo que cabe, estamos contentos por lo menos de poder hablar con ustedes a través de estas ondas, darles las gracias por ser fieles a Voces del Misterio, ser fieles a Radio Betis, y solo decirles alguna cosa. Yo no me voy a meter en polémicas ni en políticas, simplemente decirles una cosa. Las personas y las personas y las instituciones, por supuesto, no se miden por lo que son, ni por lo que tienen, ni por lo que han hecho, sino pues se miden por su capacidad de levantarse. Nos vemos aquí, en Voces del Misterio.